Hola, esto es Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Y nada, saludos a la peña de Radio Almaina, de Contrabanda FM y de Bistu Irratia, entre otras muchas radios en las que se remite este programa, aparte de, por supuesto, la Irola aquí en Bilbo. Y empezamos como acabábamos el programa de la semana pasada. Vamos a escuchar a Gino and the Goons. La semana pasada era un directo. Y ahora pues les vamos a escuchar en un disco compartido con los portugueses Dirty Cold Train. Vamos con este Don't Care de Gino and the Goons. The Goons, que en este disco la formación comparada con la del directo de la semana pasada es totalmente distinta, o sea que solo se mantiene el propio Gino Bambino a la voz, a la guitarra y bueno, a la composición de los temas propios. Como os digo, esto es un disco compartido con otro grupo que también, bueno, los Dirty Cold Trains. Al principio eran pues una banda quizás más completa y ahora pues ya casi definitivamente se han convertido en pues bueno la pareja por la que está compuesta con un pues bueno con un batería que suele cambiar a menudo y de hecho yo creo que en este disco están ellos dos solos, si no me equivoco. Gino and the Goons junto con Dirty Cold Train. Vamos a escuchar a Gino con este Baby Blue Pants. Yeah. los dos, tanto Gino and the Goons como Dirty Coltrane, están en formato trío, porque bueno, Gino a veces han sido también un cuarteto, y como os digo, eso, Dirty Coltrane en concreto aquí está Nicky Suave, o Nick Suave a la batería. Pero la verdad es que hace, no sé por qué, pero bueno, ya sabéis, son cuestión de gustos, hace tiempo que la verdad lo que hacen me deja un poco frío. Así que vamos a ir con un instrumental de una banda nueva de rockabilly, con, pues bueno, para unir fases. Estos se llaman The Memphis Invaders y nada, la marcha de los Invaders. Come to visit you in peace and with goodwill. Memphis Invaders con su primer disco, pues bueno, autoproducido y en su propio subido al Bandcamp, se llama No Train on the Station, y nada, pues es el típico grupo de rockabilly así clasicote, de este, concretamente vienen de Birmingham, y nada, vamos a escucharles. No siempre hacen instrumentales, de hecho este es el único. Vamos a escucharles cantando en este I'm Driving, de Memphis Invaders. driving all night. Let's drive. Driving all night. Well, the sun's coming up and I'm feeling fine. I'm gonna see my baby, gonna make it on time. Well, 20 miles and I'm almost done. Well, me and my baby gonna have some fun. Driving all night, driving all night, driving all night, driving all night, driving all night. The Memphis Invaders, un cuarteto ya mayorcito, que eso, debutan con este primer disco. La semana pasada, pues bueno, no pudimos dedicarle mucho tiempo al Psychobilly Meeting de este año, que se celebra como siempre en Pineda de Mar. Y bueno, vamos a escuchar a un par de grupos que estuvieron en esta jornada, en la que, pues como comentaba la semana pasada, es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Porque al final, pues los cabezas de cartel son pues los clásicos, ¿no? King Kurt, los Dementes Are Go, los Necromantics, etcétera, etcétera. Y uno de los clásicos, por supuesto, también son los Wannabatch. Aunque la verdad es que yo siempre he creído que son más rockabilly casi que psicobilly, pero bueno, siempre se les ha metido en ese rollo. Y recientemente han reeditado uno de sus, pues el sexto disco, pues según mis cuentas, por lo menos, el Powder Keg, del año 1996, y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a empezar con el que abre el mismo, que es este Speed Freaky Peril. Son los Wannabatch. We'll be right back. control for eternity. If you hear any rumble in the middle of the night, a ghost division of a ton of life. Guanabatch, reeditado este y prácticamente, bueno, de momento los discos anteriores, sobre todo los cuatro primeros clásicos de la banda, de Guanabatch, que por desgracia, la verdad, este concretamente, pues no es uno de sus mejores discos, ni mucho menos. A ver, siempre fue una banda, yo creo, bastante irregular, y este, la verdad, es que casi, si me apuráis, con un single, que es el tema que abre el disco, y el siguiente, pues hubiera quedado todo mucho más fino. Aunque luego, la verdad es que pensándolo, estamos hablando del año 96, por ejemplo, pues no sé por qué, se me vino a la memoria el disco de Batmobile, que también sacaron pues al año siguiente, en el 97, el Welcome to the Planet Cheese o algo así era. Y la verdad es que tampoco fue nada espectacular, precisamente, sobre todo pues comparando a los Batmobile de la primera época o incluso después, que llegarían a hacer cosas pues bastante mejores. Pero bueno, es lo que tiene el hacer discos, que a veces uno acierta y otras veces pues no. Vamos a escuchar el Crazy Dumb Truck Over You. Son Guanabatch. Suspicions in my head, and I feel someday we'll all be dead. I don't know if I think that's true, 'cause I'm a crazy dumpster over you. I can't tell you what you mean to me. I got something inside the water, let me be. Tell me, baby, do you feel it too? 'Cause I'm crazy dumpster over you. Every day I Buena Batch, que junto con los siguientes también estuvieron en ese Psychobilly Meeting de este año. Se llaman Los Touchmen, una banda francesa, un trío que pues nació en los primeros años 90, pero que llevaban un montón de años, más de 20, sin dar noticias nuevas, y ahora pues bueno, han aparecido con una formación nueva en la que está, por ejemplo, el contrabajista de los Banane Metallic, lo cual no sé por qué, pero me da que igual es que hace mucho también que no se sabe de Banane Metallic, y no sé si estarán, pues bueno, finiquitados o si seguirán adelante. La verdad es que sería una pena, porque lo último que sacaron fue, pues yo creo, de lo más potente que sacaron ese grupo. Pero bueno, estamos con los Tasmen, como digo, y nada, acaban de sacar una especie de mini LP llamado Psycho Run, que vamos a escuchar uno de los temas del mismo, que se titula Frankenstein, de Tasmen, que a pesar del nombre de Tasmen, no son australianos, ya digo, son franceses. Never seen my face. What's going down in hell? I'll never feel so well. What's going on this race? I'll never see my face. But now it's going down, I'll never be so proud. And everybody said he's got no friends, but everybody's gotta know my name. Frankenstein! But now he's going home, I'll never feel so tall. What's going down in hell? I'll never feel so well. It's going on my trace. Don't never see my face. When I'm gone with you, don't never be so true. And everybody says he's got no friends, but everybody's gotta know my name. Frankenstein! Let's be now. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Eran los Tasmen, decía lo de australianos por aquello de pues el demonio de Tasmania, que es el que concretamente en este nuevo trabajo pues aparece en la portada del mismo. Vamos con un instrumental de nuevo, y vamos a hacer un pequeño salto hasta pues un sello concretamente de Eslovenia y un grupo de Croacia. Se llaman B Confidential and the Secret Four, y eso, vamos a empezar escuchándoles con un instrumental que se llama Black is the Color of My Baby's Soul. Como os decía, se llama B Confidential and the Secret Four, y está formada pues por gente de pues grupos croatas más o menos conocidos, como por ejemplo los Bambi Molesters, que bueno, concretamente uno de sus guitarristas, Dalibor Pavicic, pues está en este nuevo proyecto, y el B de Confidential es el cantante Branko Radovanovic, que es el al que vamos a escuchar en los otros, bueno, en otro tema. De hecho, de momento tienen dos singles, cuatro canciones, Y curiosamente, bueno, las portadas son dos ilustraciones que hacen un poco, digamos, como la idea que tuvieron los Titi Syndicate portugueses de editar un LP en diferentes singles, y cada parte, bueno, cada portada del single, pues era una pieza de, digamos, de un puzzle que, conjuntando los seis, tenías la foto del vinilo. En este caso no sé si serán más de dos, pero bueno, podría llegar a ser la idea. Como digo, eso, también cantan con este hombre al frente, y este que acabamos de escuchar fue el primer single que sacaron. El segundo es este Down the Subway, cuya cara B era una versión de un grupo así de estos oscuros de los años 60 llamado Los Piratas, nada que ver con Johnny Keith, y que se llama Cutting Out. Son Big Confidential and the Secret Four. Una canción que casi podríamos decir que es una versión del Parchman Farm, así un poco, bueno, cambiada. Eran, como os digo, Be Confidential and the Secret Four, una banda croata que, como decía también antes, forma parte del catálogo de un sello eslovaco llamado Martin's Garage, que la verdad es que es bastante joven, digamos, y que no tiene muchas excesivas referencias, porque, bueno, llevan desde el 2015, pero ciertamente uno de sus artistas, digamos, y bueno, tengo mis dudas de si igual hasta está él mismo detrás de este proyecto, es Urban Zotel, con Z, o Urban Zotel, un guitarrista pues bastante, bueno, que tiene, ya os digo, un montón de, sobre todo, son singles, casi todos ellos, luego tiene una recopilación. Y en varios de ellos, pues bueno, se dedica a distintos estilos, desde el country, el jazz, pero recientemente acaba de formar una banda que se llaman los Thundertones, y que han decidido, pues bueno, ponerse a hacer surf. Y nada, vamos a escuchar uno de esos, de los temas de este hombre, Urban Zotel and the Thundertones, y concretamente la cara B del, este fue el primer single que sacaron, creo, Thunder Beat. Thank you. Urban Zotel, que toca más, bueno, aparte de la guitarra, también toca diversos instrumentos, como buena muestra es el single que vamos a escuchar ahora mismo, en el cual colaboró con una vibrafonista de Croacia llamada Greta Gardner, y que, pues nada, juntos hicieron este single que vamos a escuchar ahora mismo, que se titula Summer Get Away, en plan rollo exótica. Urban Zotel and Vidjamnik, y bueno, eso, la vibrafonista Vidjamnik. Una de las razones por las que he llegado a este sello, entre otras, era porque fueron los encargados de sacar una de las referencias de los Test Pilots, la banda esta de psicobilly que os hablaba la semana pasada, que definitivamente han cambiado un poco, digamos, a ver, siguen haciendo psicobilly, pero se han decantado por un psicobilly, pues bueno, no sé, como muy popero. Y pero bueno, volviendo, digamos, a este sello de Eslovenia llamado Martin's Garage, pues aparte de haber sacado eso, una referencia de los Test Pilots, también tienen un disco de un single, concretamente un EP de 4 temas de los grandes Hitbone Slim y los Knee Tremblers. ¿Cómo suenan? Pues así de bien. Huba, buba, boop. Hitbone Slim. Hipbone Slim, con esa referencia en este sello Martins, el garaje de Martin. Antes se me ha olvidado decir de la otra banda que escuchábamos, los B Confidential and the Secret Four, que aparte de pues esa manera, digamos, de las dos portadas de sus singles, que los asemejaban un poco con los TD Syndicate, pues no solo eso, bueno, y aparte de que tienen ciertas, pues bueno, ciertos estilos similares, también tienen otro punto en común, y es que Mike Mariconda está detrás de la mezcla y de la masterización del disco, al igual que con TD Syndicate. Y otra referencia de este sello que está detrás Mike Mariconda, concretamente de la producción, es una banda llamada los Pretty Explosions, que parece ser que es, bueno, es el nuevo proyecto de su cantante, Janis Yu, que bueno, antes estaba en una banda llamada los Real Things, también de ahí de Croacia. Y nada, bueno, han sacado una especie de mini LP que de momento no tiene formato físico, se llama Half of a Frame, y ya os digo, está producido por Mike Mariconda y por Borna Maxan, un productor de allí. Vamos a escucharles, bueno, el sonido es completamente distinto a todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Tienen una influencia bastante más, pues, australiana. No por Tasmania, sino pues bueno, por grupos como los Scientists, incluso yo creo igual puede ser Radio Birman y todo este rollo. De hecho, la canción que vamos a escuchar, We Had Love, podría parecer que es la versión de los Scientists, pero no, es un quizás ligero homenaje a los mismos. Pretty Explosions, We Have Love. Y de los Pretty Explosions vamos a acabar con el amigo Dale Watson, que no para. No hace demasiado que sacaba un disco y ahora tiene uno nuevo que se llama Starvation Box y que, bueno, quizás la característica así por encima de todo es que es un disco pues acústico. Vamos a empezar con este Nothingsville, Dale Watson. Nothingsville, just a little two-bit town where nothing's real. They treat me like a country clown, Nothingsville. Tired of just hanging around. People keep putting me in my place. People keep closing doors in my face. It's a rat race at a snail's pace. Nothingsville. Just a little two-bit town where nothing's real. They treat me like a country clown. Nothingsville, I'm tired of just hanging around. People keep putting me in my place. People keep slamming doors in my face. It's a rat race at a snail's pace. It's Nothingsville. Tema de Dale Watson, que no sé por qué, pero a mí me ha recordado a la gran época de Mojo Nixon con el amigo Skid Roper. Ya os digo, es el último disco de Dale Watson, que no es Billy Childish, pero en cuanto a producción discográfica, pero la verdad es que tiene en su haber un montón de trabajos. Vamos a escuchar otro tema y con este acabamos, que es este pues típico tema de asqueado un poco de cómo están yendo las cosas. What happened to the Cadillac, que ponen como ejemplo, bueno, el Cadillac, como que, bueno, ya no se hacen Cadillacs como los de antes. Dale Watson. Whatever happened to the Cadillac? I learned to turn it to a compact that looks the same as every car I look at. What the hell happened to the Cadillac? Whatever happened to the Cadillac? Stretched out chrome up long and black, it used to stand out from the rest of the pack. What the hell happened to the Cadillac? Well, whatever happened to the friendly skies? Coffee, tea, and a friendly smile. Dressed up travel will never come back. That's what happened to the Cadillac. Whatever happened to the radio? Music used to have so much soul, it all sounds the same. I traced it back. But what the hell happened to the Cadillac? What the hell happened to the friendly skies? coffee, tea, and a friendly smile. Dressed up, travel, never come back. And that's what's happened to the Cadillac. Whatever happened to the radio? Music used to have so much soul. It all sounds the same, and I traced it back to what the hell happened? What the hell happened? What the hell happened to the Cadillac? Dicho, con Dale Watson acabamos el programa de Sheet de esta semana y nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Radia. Agur.